Creo que los tres partidos fueron bastante parejos y se definieron por lo mismo. En el momento, creo que el primero fue el que más dominaron ellos, los otros dos partidos fueron cerrados y ayer se cayó a favor nuestro en los últimos 7 minutos. Me parece que el que gane la serie va a ser el que cierre mejor partidos parejos. Estamos hablando de siempre partido cerrado. Entonces, me parece que eso es lo que va a ser determinante. Me parece que es una serie muy pareja, donde los detalles van a ser determinantes y el que cierre mejor va a poder llevarse la serie, ¿no?